El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya martes 4 de abril. Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy 4 de abril. Sin lugar a dudas, un martes caluroso. Está haciendo un calor allá en la calle, 29 grados centígrados, pero la sensación es como de 30, 32 grados, tranquilamente. El tráfico, como siempre en esta gran ciudad de México, por todos lados complicados. Vaya usted a donde vaya. Los semáforos siempre desincronizados, eso quiere decir que puede llegar usted a un semáforo y echarse 3 minutos para esperar a que se vuelva a poner la luz verde, en el mejor de los casos, ¿no? Hay otros donde los semáforos duran aproximadamente 1 minuto en promedio, pero hay algunos donde los están manipulando los agentes de tránsito y imagínese que tú ves que esperarme 3 cambios de luz en un semáforo que duró cada cambio entre 2 minutos y medio y 3 minutos. Así están las cosas en esta gran ciudad de México, donde, bueno, se hacen las cosas a contentillo, ¿no? No hay planes definidos de acción donde se respeten, porque además cada agente de tránsito es jefe en su crucero o en su esquinita, ¿no? Y se aprovecha de quien puede. El día de hoy vamos a tocar varios temas. Hoy es martes, es día de CETES. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y vamos a ver el alza de las tasas por Banco de México. Subieron a 6.25%, tengo entendido. Nos va a aclarar el cómo están. Los bancos ya están pagando el 7.2% anual. Hay que recordar que todavía hace un año pagaban entre 0.5% y 1% al año. Bueno, ahorita están pagando el 7.2% anual. Vamos a platicar con Raimundo Tenorio para que nos diga qué está sucediendo en el tema de economía y finanzas, hacia dónde vamos y qué podemos esperar. También vamos a buscar a Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de petróleo y vamos a platicar sobre esto de Escocia. Dicen que los nuevos planes de expansión de trabajo que tiene Escocia podían generar problemas serios, graves a la economía mexicana. Vamos a platicar con Ramsés Pech al respecto. Y vamos a platicar con el licenciado Zoe Robledo Aburto. Él es de, bueno, era del PRD, porque ahora ya empieza a militar con el rayito de esperanza, ¿no? Son los temas que tenemos el día de hoy. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, quien aceptó ser candidato a diputado por el Partido Joven, ya no pertenece al PRI, asegura Enrique Ochoa Reza, líder nacional del Revolucionario Institucional. Secretaría de Educación Pública entrega 550 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que promueva e implemente la reforma educativa. Secretaría de la Defensa Nacional solicita un jet de lujo Challenger 605 con valor de 1.450 millones de pesos para trasladar funcionarios de alto nivel. Instituto Electoral del Estado de México publica plataformas electorales de las candidaturas que fueron aprobadas para la gubernatura del estado. Alfredo del Mazo Maza por la Alianza PRI Partido Verde, Nueva Alianza Encuentro Social. Josefina Vázquez Vázquez Mota por Acción Nacional, Delfina Gómez Álvarez de Morena, Juan Cepeda del PRD y Óscar González del PT, así como los independientes Isidro Pastor y Teresa Castel. Petróleos Mexicanos planea realizar alianzas alrededor de las plantas de hidrógeno de refinerías, informa su director general José Antonio González Anaya. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a empezar por el Senado de la República. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. El PRI y Partido Acción Nacional se comprometen a tener para el miércoles el nombre del fiscal anticorrupción. No aprobarlo, nada más a tener el nombre. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Del fiscal anticorrupción en la Junta de Coordinación Política. Los coordinadores parlamentarios de ambos partidos, Fernando Herrera y Emilio Gamboa, rechazaron que el Senado se encuentre en falta por no haber realizado esta propuesta ante el Pleno antes de que el Sistema Nacional Anticorrupción entrara en funciones, como lo hizo hoy. Herrera Ávila resaltó que harán un esfuerzo por sacar este nombramiento, aunque insistió en que, más allá de elegir un nombre, el fiscal debe contar con las atribuciones necesarias para combatir la corrupción. Por el momento, dijo, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, puede participar en las tareas correspondientes mientras se define al próximo fiscal anticorrupción. Por su parte, Gamboa Patrón anticipó que pedirán que la sesión programada para este miércoles se suspenda a fin de que la Junta de Coordinación Política pueda discutir ampliamente este asunto. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por los detalles y por los comentarios. Nos vamos a Presidencia de la República. El señor presidente de la República el día de hoy inauguró en esta parte de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, la central especializada de contenedores. Déjeme decirle que Lázaro Cárdenas, Michoacán, representa uno de los puertos de entrada y de salida de mercancías de la República Mexicana, de los más grandes del mundo, Nuestro compañero Diego Rivero tiene la información. Acompañado por el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, quien fue testigo de la entrada en operación de la terminal construida por la empresa danesa Maersk, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde inauguró la terminal especializada de contenedores. México actualmente es el tercer país de América Latina que maneja mayor número de contenedores. El primero es Brasil, con 9 millones de contenedores. El segundo es Panamá, con 7 millones de contenedores. Y el tercer país es México, con 5 millones de contenedores. El primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, realiza una visita oficial a nuestro país y fue recibido ayer en Palacio Nacional por el presidente Peña Nieto. Asimismo, estuvieron presentes el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y de Guerrero, Héctor Astudillo. Esta terminal de contenedores será la primera semiautomatizada en México y Latinoamérica y es parte de la primera fase de la segunda terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas. Fue construida por APM Terminals, división portuaria de Maersk, la cual firmó un acuerdo de concesión por 32 años para su operación con una inversión de más de 9.600 millones de pesos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en materia de Cámara de Diputados, déjame decirle que se están haciendo alianzas, ¿no?, con la República de Argentina para consolidar temas en economía, en temas jurídicos, ir haciendo una armonización con lo que se hace con Centro y Sudamérica, México, y los demás países, ¿no? Ante las amenazas que representa Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica. Diego Rivero tiene los detalles. La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde, afirmó que la cooperación internacional, interdependencias, homologación de marcos jurídicos y prácticas comerciales, desastres naturales e incluso los problemas transfronterizos nos colocan hoy en un escenario donde deben construirse sólidas relaciones bilaterales para fomentar y fortalecer los vínculos con otras naciones. Al inaugurar la tercera reunión interparlamentaria México-Argentina, la legisladora consideró necesario invertir todo el conocimiento político y diplomático para consolidar a nuestra región, que ha sido clave para el desarrollo económico y social. Cuenca Ayala resaltó que un reto inevitable es extender el actual acuerdo de asociación estratégica, elevarlo y completarlo a un tratado de libre comercio México-Argentina, que representaría un gran paso en la profundización de las relaciones en los ámbitos político, social, académico, cultural y comercial. Enfatizó que la globalización nos coloca en una posición única e imperdible para iniciar más procesos de cooperación bilateral que desarrollen nuestras instituciones y, por supuesto, nuestra sociedad. La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, recordó que la relación bilateral entre México y Argentina oficialmente comenzó en 1927, pero ya se tenía comunicación desde los inicios de la lucha de la independencia, lazo que se fortaleció con el paso de los años y actualmente, en materia comercial bilateral, se acerca aproximadamente a 2.500 millones de dólares. Para el punto crítico, Diego Rivero. El fiscal anticorrupción en el Senado de la República, ya nos decía Diego Rivero que el Partido Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional se han comprometido a que el día de mañana van a tener el nombre de quien pudiera ser el fiscal anticorrupción. Ante todo esto, ¿cuáles son las líneas políticas que se sigue? ¿Cuál es el mensaje entre líneas que debemos tener todos los ciudadanos? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados, está ya en la línea. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Cuál es la percepción que tienes de lo que está sucediendo en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados? Yo comentaba hace un momento que los senadores dicen que para mañana ya van a tener el nombre. ¿Eso querrá decir que ya se podrá nombrar fiscal anticorrupción? Eduardo, como tú recordarás y le dimos seguimiento en el punto crítico desde que inició el Sistema Nacional Anticorrupción, una de las novedades de este sistema es precisamente este fiscal anticorrupción. ¿Qué es lo que ha empantanado el que no se tenga el nombre? Bueno, que el partido en el gobierno no quiere un fiscal anticorrupción que esté muy teñido de algún color de la oposición. Y por el otro lado, la oposición no quiere un fiscal anticorrupción que esté muy teñido del color del actual gobierno. Ante esa disyuntiva, ha habido muchas negociaciones, algunas frustradas, otras que han progresado, y la realidad es que al día de hoy no hay un consenso sobre un nombre de quién pudiera ser el fiscal anticorrupción. Nombres se han barajado muchos, pero la realidad es que veremos si el día de mañana ya hay un consenso entre las dos principales fuerzas políticas en el Senado para poder avanzar al fiscal anticorrupción, que sin lugar a dudas, Eduardo, es un tema urgente y necesario para la política mexicana. Oye, mucho se ha mencionado el nombre de Manuel Allibis Pelayo, que fuera presidente del Tribunal de Justicia Administrativo Federal, que ha sido magistrado durante muchos años y desempeñado puestos a nivel académico tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como la Secretaría de Hacienda y muchísimas más otras posiciones. ¿Qué tanto se está diciendo con respecto a Manuel Allibis Pelayo? Mira, Eduardo, sin lugar a dudas es un perfil de muy alto nivel, es una persona que ha demostrado durante su ejercicio de la función pública ser imparcial y ser una persona preparada. Bajo esa perspectiva, en el Partido Revolucionario Institucional es donde ellos no lo tenían contemplado como su primera opción, estaban pensando en algunas otras opciones, insisto, Obviamente una persona más afín a su partido, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Aquí el detalle, fíjate lo triste de este asunto, Eduardo. Manuel Allives es, sin lugar a dudas, un perfil ciudadano, lo podríamos catalogar así, ciudadano, preparado, conocedor del tema, y eso precisamente de ser un perfil ciudadano es lo que al Partido Revolucionario Institucional le hace ruido. Ellos quisieran como que un fiscal un poquito más o ligeramente teñido de rojo por todos los temas de corrupción que hay a nivel nacional. Más a modo para el partido en el gobierno, ¿no? Más a modo y con menos escozor político. Imagínate a un fiscal totalmente independiente, como debería de serlo, analizando todo lo que pasó en el gobierno de Veracruz o en el gobierno de Coahuila. Y además con la experiencia de haber sido presidente magistrado, ¿no? Tiene toda la experiencia, tiene toda la capacidad, tiene toda la imparcialidad, y eso es precisamente lo que lo hace un candidato de no muy buenos ojos hacia el lado del Partido Revolucionario Institucional. Ellos quisieran un fiscal teñido ligeramente de rojo para que viera con buenos ojos, no sé qué tipo de ojos, Eduardo, la verdad, porque la corrupción es escandalosa tanto en Veracruz como en Coahuila, y si vamos estado por estado, bueno, no terminamos. Sí, Veracruz, Coahuila, en Puebla, ya ves a Rafael Moreno Valle promoviéndose, pagando esta campaña de la supuesta venta de libros de Porrúa, donde realmente es una campaña simulada, ¿no?, hacia la presidencia, pero ¿de dónde salieron tantos dineros?, diría uno. Y esto se pretende seguir solapando desde posiciones como esta de la Fiscalía Anticorrupción. ¿A dónde sientes tú que va a llegar esta situación? ¿Se podrá resolver el día de mañana como prometen los diputados y senadores o se irá alargando con el tiempo? Mira, Eduardo, yo creo que cada día que pasa y conforme va avanzando los procesos electorales en algunos estados, específicamente el del Estado de México, que se espera sea muy ríspido y polémico, se complica más el que los grupos parlamentarios tomen un consenso. ¿Por qué? Porque empiezan a trincherarse en posiciones electorales, en posiciones políticas, y cada quien quiere jalar agua por su molino. Eso es lo que lo hace difícil en este momento el nombramiento. Lo ideal sería que el día de mañana exista el consenso y el jueves lo puedan subir al Pleno del Senado de la República para que una de las patas, de las cuatro patas de la mesa, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, esté completo. Ahora, las elecciones de Nayarit y de Coahuila, sin lugar a dudas, son importantes, pero la joya de la corona son estos casi 11 millones de votantes, ¿no?, allá en el Estado de México. Así es la joya de la corona, y como comentábamos ayer en el punto crítico, Eduardo, las campañas, algunas se hicieron muy bien, otras muy deslucidas, pero la realidad es que se espera una campaña de muchos contrastes, en términos coloquiales de lodo, de pocas propuestas, y al final de cuentas llena de impugnaciones por todos lados sobre posibles actos anticipados de campaña, posibles mal uso de recursos públicos para promover a un partido. Y bueno, esta película, Eduardo, creo que tú y yo ya la hemos visto y la hemos comentado en otras elecciones. Pues vamos a estar al pendiente, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Agradezco mucho tu análisis, siempre puntual, agudo, y le vamos a dar seguimiento si nos los permites. Claro que sí, Eduardo, mañana estaremos comentando si sí hubo consenso o no, y comentaremos el caso de que no haya habido consenso, qué fue lo que trabó al nuevo fiscal anticorrupción. Sí, para ver qué fue lo que sucedió o cómo se dieron las cosas. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, allá desde la Cámara de Diputados. Un gusto, Eduardo, hasta luego. Vámonos a breves estatales para ver qué sucede en los estados de la República también, ¿no? Breves estatales. La Fiscalía General del Estado dio a conocer sobre la detención de Miguel Ángel N., el Cuije, identificado como el segundo mando de la banda de los Bucanas, organización delictiva que presuntamente está ligada con los Zetas y controla la ordeña de ductos de petróleos mexicanos en la zona conocida como el Triángulo Rojo, en Puebla. El Estado de México y Veracruz concentran 70% de los 6,427 averiguaciones previas por el delito de turismo electoral que se han

la que tienen en Ciudad Obregón, Sonora, y como sabemos, una que están por iniciar construcción o que acaban de iniciar construcción en Mexicali, Baja California. Esta de Nava es considerada la empresa cervecera más grande de todo el mundo y una de las más modernas por sus altos estándares de eficiencia operativa, tecnología de punta y relación con la comunidad. Constellation Brands es la compañía número uno de vinos premium en todo el mundo y también la número tres de cerveza en Estados Unidos. Es una empresa con 70 años, con más de 70 años de experiencia, que cotiza en bolsa. Tiene actualmente 8,000 empleados y empleadas y 40 plantas en todo el mundo. Y bueno, pues hoy se considera como una de las empresas, de las cinco empresas de inversión extranjera más importantes en nuestro país, en México. Así que, bueno, pues aquí hemos estado charlando con algunos personajes de la localidad, como el presidente de Canacintra, Jorge González, quien habla de toda esta importancia de la sinergia que Constellation Brands genera a través de las cadenas productivas y cómo se ha fortalecido la ciudad, en concreto tanto Nava como Piedras Negras, pero en concreto Piedras Negras. Y bueno, el presidente de los agentes aduanales de Piedras Negras, Alfonso Bres, también habla de que la aduana de Piedras Negras hace 4 años era la número 12 en el país, hoy es la número 5 en recaudación y tienen un estimado que para mayo próximo será la número 1, no solamente en México, sino en toda América Latina. Esto debido al incremento y a la inyección en inversión que se le ha dado al cruce ferroviario, a este asunto del servicio de transporte por ferrocarril, que sin duda alguna pues es uno de los proveedores de empresas como Constellation Brand y algunas otras que aquí se encuentran en esta zona del país. Hasta aquí mi reporte. Bueno, y de del norte de la República Mexicana nos vamos al centro, vamos al Estado de México. ¿Qué representa el Estado de México en estas elecciones? Mire, prácticamente el 20% de la votación a nivel nacional está concentrada en el Estado de México. Casi 11 millones de sufragios son lo que aporta el Estado de México. Esto es lo que representa la relevancia que tiene las elecciones en el Estado de México. Por eso, vamos el día de hoy con nuestra compañera Gabriela Hernández. Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio para revisar la agenda ahí precisamente en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo cordialmente y saludo al auditorio. Y bien, tú lo mencionaste, el Estado de México es la joya de la corona, Eduardo. Y bueno, comentarte que este día estuvo movida la mañana. Empezamos por Josefina Vázquez Mota, donde ella acudió a un encuentro con jóvenes de la Universidad de Anáhuac en Huixquilucan. Y bueno, de ahí nos vamos con la morenista Delfina Gómez Álvarez, quien realizó una gira en la zona de los volcanes, en donde, bueno, finalmente en entrevista se le preguntó sobre el tuit que hizo Felipe Calderón sobre el día de ayer, en donde pregunta si Delfina es un nombre propio o así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe. En ese sentido, ella dijo que no era ningún Delfín de nadie. Y bueno, también comenta que pues después de este polémico tuit de Felipe Calderón, pues lo tuvo que eliminar y ni qué decir. Pero bueno, lo que sí ocasionó es el enojo de la profesora. Y bueno, ella dejó muy en claro que no es Delfín de nadie. Eso es lo que dice ella, pero todo lo contrario a lo que está ocurriendo y lo que se ve en esta contienda electoral. Y bueno, por otro lado, Juan Cepeda realizó una conferencia de prensa en Tlalnepantla, en donde dijo que pues va a implementar la misma seguridad que hizo en el municipio de Nezahualcóyotl con cuadrantes, si en el caso de ser ganador, así lo implementaría en todo el territorio mexiquense. Y bueno, en cuanto a Alfredo del Mazo, también realizó un recorrido por calles de Naucalpan, en donde les dijo a la ciudadanía que lo acompañó durante este recorrido, que en ese municipio pondrán un centro de mando justo como el que opera en la ciudad de Toluca. Y bueno, así como también de la colocación de 10,000 cámaras de seguridad en el territorio mexiquense, esto en cuanto a seguridad, y bueno, también el apoyo a los policías que tengan un mejor salario digno. Y bueno, por último, Eduardo, el petista Óscar González propone pena de muerte a feminicidas. Así que bueno, este fue el panorama por el día de hoy, en la mañana, de los candidatos, ya que todos ellos por la tarde tendrían reuniones privadas, pero pues ya mañana posteriormente vamos a estarles informando qué es lo que ha ocurrido en estas campañas por el Estado de México. Eduardo. Pues arrancan flojas, bastante flojas el día de hoy las campañas de todos los candidatos, Gaby. Lo que sí te encargaría es que hables con la gente de Delfina para que nos haga el favor de pues tomar la llamada, que la podamos sacar al aire, abrirle los espacios para que por lo menos los habitantes en el Estado de México conozcan su voz, ¿no? Así es, Eduardo, pues vamos a hacer todo lo posible porque ya se, ahora sí que se dignen en tomarnos la llamada, porque nada más queremos informarle a la ciudadanía y sobre todo al público del Punto Crítico, y de igual manera pues hacerle ese atento llamado a los encargados de prensa de Josefina, Eduardo, que siguen sin contestarnos. Pues muy bueno, lamentable la nosotros ya hemos tenido comunicado con la gente de Josefina, inclusive la vez pasada la tuvimos en entrevista. Lo que sí es prudente que empecemos a darle seguimiento a los demás candidatos. Juan Cepeda, tenemos con él para el día 17 una reunión con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y posteriormente vamos a tener entrevista en este espacio con él. Lo mismo que con Alfredo del Mazo, ya tenemos fecha fijada. La que no podemos localizar es a Delfina. Por eso es que te encargo mucho, Gaby Hernández, al aire, a través de estos micrófonos, que te acerques a su gente y que la invites por lo menos a que nos acompañe en el desayuno de la Academia Nacional de Periodistas y que nos cuente qué es lo que está haciendo, ¿no? Si es Juanita o es Delfina. Así es, está muy bien, Eduardo, pues vamos a estar al pendiente y vamos a hacer todo lo posible porque ya se digne y nos pueda regalar esa entrevista. Eduardo. Ojalá que López Obrador le dé la anuencia. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana, Gaby Hernández, desde allá, desde el Estado de México, y parece que fuera de risa, pero mire, no le expone ni al pétalo lo de la rosa, ni que la toque el aire, si no es con la anuencia de López Obrador, porque el que está llevando la campaña es Andrés Manuel, el que sale a los discursos y todo es Andrés Manuel, y luego presenta a su Juanita, bueno, a su Delfina. Vámonos a Oaxaca, ya tenemos en Oaxaca a nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. Gisela, ¿qué dice la Subsecretaría de Turismo allá en Oaxaca? Que los bloqueos dañan la economía del estado, ¿no? Y también la imagen turística. ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Efectivamente, el subsecretario de Turismo, Abdón Vázquez, consideró necesario pues dialogar con estas 500 organizaciones sociales que en promedio usan métodos como la movilización, la toma de oficinas, los bloqueos carreteros, para obtener respuestas a sus demandas, porque esto pues obviamente está dañando la imagen no solamente ante el turismo nacional, sino también el internacional. Reconoció que ya no es la forma de pedir, y que no solamente se deben de pagar recursos, sino también convencer a sus líderes de evitar estas movilizaciones para evitar estas afectaciones. Reconoció que si bien no todas las organizaciones recurren a estas movilizaciones, es evidente que los visitantes nacionales y extranjeros evitan acudir donde hay conflictos. Y también pues en el bloqueo del día, habitantes de San Blas Atempa, en el estado de Tehuantepec, cerraron las carreteras en esta zona en rechazo a la construcción de una subestación eléctrica propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. No quieren venderle, cederle nada que ver con los terrenos que quieren que se haga esta subestación a la Sedena. Y por otra parte, también decirte que el presidente municipal de Guayacán, apenas a unos 15 minutos de la capital, Alberto Mateo, advirtió de la dramática reducción de agua en los mantos fríos y el agua dulce de las presas que surten del vital líquido a más de 5.000 habitantes en esta zona. Por la sequía, dice que van a sancionar con mayor severidad a quienes desperdicien el agua, y es que es una de las presas más simbólicas, una de las principales fuentes de agua de Valles Centrales. Y finalmente, él mismo anuncia la Feria del Tejate este 9 de abril, para los amigos y amigas que puedan venir a Oaxaca, bueno, pues estará esta Feria del Tejate, en la que participarán unas 120 mujeres productoras de esta bebida tradicional, que, como sabes, Lalo, está hecha a base de cacao y que resulta una bebida muy refrescante para estas épocas de calor. Bueno, pues vamos a darle seguimiento también a Oaxaca, que no hemos quitado el dedo del renglón, Gisela Ramírez, que el gobernador, no vemos al gobernador Alejandro Murat, que haga cosas destacadas, ¿no? Aquí en el centro de la República Mexicana, normalmente oímos de los bloqueos y de los problemas que tiene Oaxaca, pero no hemos conocido de las acciones del gobernador. ¿Realmente hay gobernador en Oaxaca, Gisela? Pues mira, yo lo vemos en Twitter, en muchas fotos, pero ajá, es, pues ahora sí que, discúlpame por ventilarlo al aire, pero pues desafortunadamente no mandan a veces ni el boletín de lo que hace, y si lo hace, a veces las actividades importantes las realiza, pues pareciera que en secreto, Eduardo. Tal vez no quiere entrevistas, tal vez no quiere medios que lo observen, pero definitivamente el clima que se vive en la entidad, pues se presta para que todas estas movilizaciones nos pongan en el primer lugar de bloqueos en todo el país. Imagínate cómo están las cosas. Bueno, pues por lo menos seguir a ver si va al baño, ¿no? Porque ni siquiera eso se ha sabido, que vaya a ensuciar ahí el baño. Ojalá que puedas darle seguimiento a lo que está haciendo el gobernador y nos los vayas reportando, Gisela. ¿Te late? Claro que sí, Eduardo. Por supuesto, estaremos muy al pendiente. No nos invitan, pero con mucho gusto haremos todo lo que esté de nuestra parte para aparecernos de pronto por ahí. O meterle un dron, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, ya que no te deja pasar, pues por lo menos un dron, un micrófono, una cámara, algo para que, porque se están manejando muy en secreto, no se deja ver. Pareciera que las negociaciones que ha hecho con la sección 22 han sido debajo de la mesa, en lo oscurito, y se le está viniendo el mundo encima, Pues el plazo se está acabando para la economía local, Lalo. Por lo pronto, déjame decirte, no hay dinero, no hay circulante. Toda la gente que te encuentres, desde el bolero hasta cualquier taller familiar, ya sea hasta de vender pepitas en la calle, te dicen la gente no tiene dinero. Y estos adeudos que no se pagan, ni tampoco se ejerce el nuevo presupuesto, pues todo el mundo dice, pues no hay dinero, y es lo único que se sabe. Bueno, pues ojalá que tengan la suficiente inteligencia como para activar la economía de este hermoso estado de la República Mexicana. Gisela, agradezco mucho tu información y tus comentarios. Muy buenas tardes, Lalo. Igualmente, cuídate mucho. Gisela Ramírez, colaboradora del periódico El Punto Crítico allá en Oaxaca, donde el gobernador, mire, parece que está encerradito, que lo estuvieran cuidando y no le vaya a dar pues este viento coladizno que genera la prensa, ¿no? o los cuestionamientos públicos. Y así como eso, la Ciudad de México. Olvídese, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el señor doctor, don doctor, que quiere ser candidato a la presidencia de la República, le dará. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Tú que andas ahí pescando la nota en el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa. Pues fíjate que hoy el procurador de justicia de la capital, Rodolfo Ríos Garza, se presentó ante la Asamblea Legislativa a rendir su quinto informe. O sea, no hay quinto malo. No hay quinto malo, porque dio cifras obviamente muy alegres. Dijo que un 7.7% de los delitos se han disminuido aquí en la Ciudad de México. Entonces, que se han desarticulado, fíjate nada más, 352 bandas delictivas que operaban aquí en la capital. Ah, entonces siempre sí había delincuencia organizada en la República Mexicana. Pues al parecer sí. Atraparon a 352 bandas, imagínate. Entonces, imagínate que, pero tú sabes que en el momento en el que ya se hace realmente el rinde su informe, le hacen con cuestionamientos los diversos partidos, diferentes diputados, pues resaltó el PRD la baja de inseguridad y protección de derechos de víctimas. Una de las cosas que comentaron es que la gente obviamente no tiene todavía esa esa manera de acercarse, o esa confianza es la palabra que estaba buscando, para acercarse a los policías. Finalmente no les tenemos esa confianza. A la autoridad. Que no se le tiene confianza. El 95% de los delitos no se denuncia, esto lo dijo el partido de Morena. Así es que, bueno, plantearon corregir el sistema de justicia penal acusatorio aquí en la Ciudad de México. O sea que Morena no se lo creyó. Morena, el PRD y también el Movimiento Ciudadano. No se la creyeron y le hicieron cuestionamientos pues muy fuertes. Entre otras cosas, le comentaron cómo está usando las redes sociales para acercarse a la ciudadanía, porque aproximadamente el 80% de los ciudadanos no tenemos confianza en las autoridades capitalinas. Bueno, ahí hay que leer entre líneas, ¿no? Quiere decir que los mismos colaboradores y la gente del doctor Miguel Ángel Mancera, bueno, pues ya están en el partido de Morena, porque le están siguiendo las contras. Recordará usted que cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo tenía que entrarle con el 10% de su sueldo, ¿no? Y si no, eran del lado de los traidores. Aquí no les pidieron que se entraran o que se mocharan con el sueldo, les dieron democráticamente libertad de que hicieran lo que en conciencia creyeran prudente. Bueno, pues ahí está el chaquetazo, ¿no? Se fueron con Morena. Va a tener difícil la candidatura el doctor Miguel Ángel Mancera, si es que llega a obtenerla, porque ahí tiene a un alacrán gigantesco picándole a cada minuto, Martín Batres. Mire, lo va a hacer sangrar. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:50 p.m. Regresamos, tenemos en la línea ya el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en el campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, mucho gusto saludarte. Recurriendo a ti, como siempre, los días martes, que es día de CETES, hubo incremento en tasas de interés a los usuarios finales. Ya el Banco de México, con Agustín Cartes, al finalizar la semana, nos dio la sorpresa de un incremento también de un cuarto de punto porcentual, y andamos en 6.50, ¿no? 6.75 la tasa de interés. Acláranos, doctor Raimundo Tenorio, ¿hacia dónde vamos? Sí, estamos en 6.50 la tasa de interés de fondeo bancario, al cual el Banco de México ofrece recursos a aquellos bancos que en sus operaciones del día no alcancen, evidentemente, a cubrir el total de sus operaciones. Esa tasa, que es una tasa activa, es una tasa para prestar, va de la mano de la forma en la cual los bancos también hacen operaciones con nosotros, con los clientes, empresas y personas. En consecuencia, bueno, pues las tasas se elevan tanto para préstamos como también para ahorros. Lo que acabas de comentar respecto de las tasas de los CETES son tasas de ahorro que han ido a la alza, y pues esta semana no fue la excepción, debido fundamentalmente a que también el dato de inflación está provocando que estas tasas de interés suban. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el axioma del valor del dinero en el tiempo es que lo pierde ante el enemigo público número uno, que es la inflación. Entonces, ¿sí? Si la inflación sube, pues evidentemente el valor del dinero, su poder adquisitivo, se ve afectado. De ahí de que el premio para que ese dinero se mantenga en depósitos, en ahorro, pues es obviamente la tasa de los CETES, que es una tasa para ahorro. Pero también las tasas activas, que son las de préstamo, esas también suben, y suben porque todas las operaciones que se efectúan con el dinero, no solamente para operaciones en efectivo, pues los préstamos, así sean a un día, pues causan una tasa de interés. Entonces tenemos que la decisión del Banco de México es, sí, intentar controlar, intentar detener el fenómeno inflacionario, pero de ninguna manera eso significa que como tal vaya a ocurrir. Y entonces los bancos, bueno, pues mientras óperas son manzanas, suben sus tasas de interés. Esto de alguna manera encarece el dinero para los inversionistas, ¿no? Para aquellas personas que quieren seguir haciendo negocio, pues tienen que agarrar o comprar dinero caro. Dicen que no hay dinero más caro que el que no hay, ¿no? Aquí también la falta de recursos propios, aunque fíjate que hoy lo sabemos ya, esta es una tendencia desde hace 12 años, que el dinero más barato con el que se financian las empresas, sobre todo medianas, es con el dinero de los proveedores. Uh-huh. Los proveedores les hacen promesa de que les van a pagar en 8 días, en 15 días, o en 30, 60 o 90 vueltas, ¿no? Que los traen a los proveedores financiándose con lo que les venden como materias primas, bienes intermedios. Entonces, cualquiera que tenga clientes sabe que sus clientes le van a pedir crédito, y ese crédito es el que no le cuesta a ese cliente, y en consecuencia, bueno, pues los días que se tarden en cobrar esas facturas son días también en los cuales se pierde dinero con respecto a la inflación. Y de esos también dineritos que vienen, por ejemplo, los de las remesas. Estaba leyendo un artículo donde dice que cayó un 11% en este trimestre la llegada de dineros del extranjero. ¿También este dinero de remesas, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ayuda a financiar la economía mexicana? Sí, porque son familias que en nuestro país reciben estos recursos y fundamentalmente son para consumo. Van directamente a consumo. Poco es el dinero que se ahorra de esos recursos. Son recursos que le permiten a una familia desde comprar en el día a día la despensa, comprarse algún electrodoméstico, aunque también, bueno, pues se pagan la fiesta de cumpleaños, de los 15 años de las hijas, etcétera. Bueno, pero pues al final de cuentas son recursos que se envían por sus parientes desde Estados Unidos fundamentalmente, pero que van directamente al consumo, no van al ahorro. Esto que se produce con una caída del 11% de las remesas, ¿debido a qué pudo haber sido? Porque veníamos observando en los últimos años que año con año se incrementaban las remesas. Ahora empezó a caer. ¿Es el fenómeno Trump? Sí, mira, dos cosas. Una, no cayeron las remesas en el mes de febrero 11% con respecto al mismo febrero del año pasado. Cayeron 1.6%, quizás por ahí haya un error de un dígito. 1.6% el valor de las remesas de febrero de 2017 con respecto a febrero de 2016. Y en términos de los pesos que esas familias reciben por esas remesas, sí se incrementó con respecto a febrero. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el tipo de cambio en febrero de 2017 fue superior la cantidad de pesos que la que había en febrero de 2016. Y bueno, pues esos pesos en manos de las familias rinden un poquito más. Claro, por el efecto del tipo de cambio peso-dólar, ¿no? Sí tiene que ver, desde luego, en la caída también en febrero de ese envío de remesas, como sabemos, porque ha habido mexicanos que sí han regresado, bien haya sido por deportación, han regresado porque tienen la amenaza no solamente de tener un mal expediente al ser deportados, y prefieren mejor regresar voluntariamente, como también los puestos de trabajo que se generaron en el mes de febrero no agrícolas para personas de origen latino no tuvieron un comportamiento a la alza. Y ahora en la República Mexicana nos habías comentado que lo preferible era que no se subieran estos puntos base para poder incentivar la inversión, ¿no? Pero ya tenemos este incremento. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué ves hacia futuro tú? El día de ayer el Banco publicó también los resultados de la encuesta que aplica a 35 miembros del sector privado, y también desde luego el propio Banco de México fija su postura de pronóstico, no solamente para lo que resta del 2017, sino incluso con un horizonte de 8 años. Y el Banco de México ve la trayectoria de la inflación hacia los próximos 8 años en un rango entre 3.6 a 3.7. Y en términos de tasa de interés, en este caso de los CETES, en un horizonte entre el 5.1 y el 6. Es decir, continuaríamos, al menos desde la perspectiva del Banco de México y los resultados que obtiene de esta encuesta, en la misma trayectoria, desafortunadamente, de hoy día. Y la que más preocupa también es la del Producto Interno Bruto, que seguimos con un crecimiento bastante mediocre. Bueno, pues ahí están los datos duros. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos pongas el contexto para tener elementos, ¿no?, para una mejor toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Al contrario, un gusto como siempre. Y como siempre, la información puntual, verás, bien documentada del doctor Raimundo Tenorio Aguilar en este espacio. Vámonos con Lorenzo Martínez Vargas a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el gobierno federal hará un recorte al gasto programable de 43.800 millones de pesos que le ayudará a cumplir con el compromiso de reducir la deuda pública, de acuerdo con los precriterios generales de política económica. La estimación es que para 2018 la economía avance entre 2 y 3%. Con dichos ajustes para 2018, la tasa de crecimiento promedio entre 2015 y 2018 es de 2.3%, lejos de la expectativa que anticipaba la dependencia a principios de este sexenio en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, donde ese lapso calculó una expansión de 5% con la distribución de las reformas estructurales. El economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Madrazo Layuz, aseguró que no se ha logrado esa meta por la caída de los precios del petróleo y la menor producción industrial en Estados Unidos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el peso el día de hoy? Bueno, exactamente, quedó en Banamex a la compra en 18.35, venta 19.15, en Ixe Banco 17.75, venta 18.15, se recupera el peso, Eduardo. Con respecto a la semana pasada, fíjate que ya se encuentra abajo de los niveles de 19 y ya pegando, pues prácticamente entrando en los rangos de los 18, ¿no? En ICSE, a la compra 17.75 y a la venta 18.15, pues ya estamos prácticamente entrando a los niveles que se tenían en el mes de noviembre del año pasado, antes de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. La Bolsa Mexicana de Valores, esa subió 1.07%, alcanzando un máximo histórico de 49.342.77 unidades. La recuperación del día de ayer a hoy de 1.07% representa prácticamente un 300% del movimiento que había tenido en los demás días de la semana pasada. La mezcla mexicana de petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? En $43.50 el barril. Bueno, las reservas internacionales, esas se mantienen en 174.931 millones de dólares, esto al 31 de marzo. El oro y la plata, Rubén Labastida. El oro está en 30 mil pesos la onza, plata libertad 300 pesos. 300 pesitos la onza de plata libertad. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy destaca en su nota principal de 8 columnas, dice: los Moreira desviaron 32 mil millones de pesos del erario. Eso se le llama peculado. Y todavía de ese peculado, bueno, pues pretenden ser candidatos por partidos independientes, ya no por el PRI, ya no por el PRD, ya no por el PAN, sino partidos independientes. Y se pregunta uno, ¿habrá quien los ponga para que sigan robando? Porque, ¿de qué otra manera se le podría llamar? Ese es un comentario personal de Eduardo Ramos Fuster. La portada del periódico El Punto Crítico simplemente dice: los Moreira desviaron 32 mil millones de pesos del erario. La información la encuentra usted en www.elpuntocritico.com. Todos los días, ahí tiene el periódico El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Rubén Labastida, ¿tenemos regalitos? Efectivamente, como cada semana, la invitación está abierta para que vayan a disfrutar de teatro. Tenemos teatro y también tenemos cine. En esta ocasión se va a estrenar la película de misterio, de terror, La Posesión de Altair, 1974. Mañana en Cinépolis Diana, aquí muy cerca de la redacción del Punto Crítico, a las 8 de la noche. Tienen que entrar a nuestro Twitter, ahí aparece, y aquí tenemos exactamente la invitación que les va a llegar. Ustedes la tienen que imprimir, llegan con su nombre del Punto Crítico y ya tienen su pase doble para cine. Tenemos 10 pases dobles, Eduardo, así que prácticamente la premiere es del Punto Crítico. Pues muy bien, vamos a breves delegacionales para cerrar. Breves delegacionales. Durante la sesión semanal del Gabinete de Seguridad Pública en la Delegación Cuauhtémoc, se informó que se reforzaron las acciones para salvaguardar la integridad de habitantes y visitantes en las zonas Centro y Roma Condesa. Según un comunicado, elementos de la Policía de Proximidad han prestado atención a la colonia Centro a solicitud del jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila y de la directora territorial Tania Libertad Argumedo Chávez. Luego de las denuncias por robo a transeúnte, la delegación explicó que en dos de los casos los imputados ya están en el reclusorio norte. Esta mañana se registró un incendio en el tradicional mercado de Jamaica en la delegación Venustiano Carranza. De acuerdo con informes proporcionados por el jefe del heroico cuerpo de bomberos, Raúl Esquivel, y por el director de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, quienes estuvieron presentes en el lugar, solo dos personas resultaron intoxicadas y el siniestro ya fue controlado en su totalidad. La delegación Coyoacán y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informaron que buscan dejar sin efecto el certificado de zonificación de uso de suelo por derechos adquiridos utilizado para el proyecto conocido como Arena Coyoacán. De acuerdo con una tarjeta informativa emitida de manera conjunta, explicaron que trabajan en el seguimiento de las acciones legales que corresponden al caso de la Arena Coyoacán, ubicada en calle Viena número 159, Colonia del Carmen. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y esta es la información del día martes 4 de abril de 2017. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. Rubén Labastida, muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial que es www.elpuntocritico.com, Eduardo. Y Diego Rivero, allá en los controles, se despide, así como el equipo que conforma El Punto Crítico. Nos despedimos el día de hoy y lo esperamos mañana de 5 a 6 de la tarde para darle información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.